Inicialmente, cuando surgió, digamos, este tema del COVID y la pandemia, con todas las restricciones que hubo, lo que nos pidieron desde la Fundación, desde el Consejo de la Fundación y la empresa, es que adecuáramos un poco los programas que teníamos de acción, que son más tendientes al desarrollo local. ¿Se escucha bien? Perfectamente bien. A poder dar respuesta humanitaria en un primer digamos momento para hacer frente digamos a determinadas demandas que vos habías mencionado. Entonces lo que estamos haciendo ahora es digamos nuestra estrategia fue, ya tenemos una red de trabajo que venimos trabajando con aliados locales principalmente. Entonces fue un poco mapear qué se estaba haciendo, cuáles eran las principales necesidades. De ahí surgió, digamos, el tema de elementos de bioseguridad, principalmente insumos médicos, insumos con el tema de las sábanas que se hizo con el hospital. Y después hay algún trabajo de diferente o la línea de alimentos en alguna planta, pero bueno, principalmente siempre trabajamos con aliados. En este caso, como bien decías, con la Escuela Técnica ya venimos trabajando hace varios años, haciendo, digamos, todo lo que es formación profesional, proyectos con INET, de crédito fiscal, y también el programa Puente, que es de orientación vocacional, y ellos ya tenían una serie de equipamiento que han adquirido y saben utilizar. Entonces, en lo que fue las 700 máscaras que produjeron, es un proyecto en alianza. Realmente hay que destacarlo porque se trabaja, digamos, siempre articuladamente. Y con las sábanas, este material, digamos, que se va a usar en el hospital, también hay un grupo de mujeres que están confeccionándolas, pero estamos haciendo un aporte, digamos, para que se produzca ahí localmente también. Y los alcances de esto en relación a cómo lo reciben las instituciones, me imagino que también es un impulso para ustedes, ¿no? Sí, a ver, en esta crisis, la verdad que hay falta de recursos por todos lados y nacen esta faceta de solidaridad y de articularse y darse la mano entre los vecinos. Y digamos, la verdad que es una cuestión que si bien hay digamos una como se llama de los gobiernos locales están liderando las crisis y la gestión de crisis, después hay un montón de otras acciones que se van generando desde diferentes actores que bueno, nuestra estrategia fue mapearlas y tratar de identificar en cuál podemos contribuir, digamos, desde nuestro lugar. Como se dice vulgarmente, perdóname la expresión, esto no fue al voleo, digamos, sino que detectaron dónde podían justamente ustedes poner ese espíritu de colaboración y a partir de eso se da esto. Sí, y vuelvo a resaltar que con todas las instituciones, salvo con el hospital, que no tenemos programas destinados a salud nosotros como fundación, pero bueno, digamos, esa readecuación de los programas permite tener un poco de flexibilidad y atacar, digamos, los problemas o las necesidades puntuales que van surgiendo. Entonces, siempre trabajamos con aliados que ya en general veníamos haciendo otros programas. De hecho, la administración de este proyecto de las sábanas la hizo nuestra señora Luján, como se llama, una escuela que está ahí en Máximo Paz. Ajá. Y también venimos trabajando y ellos consiguieron otro tanto de donaciones y de productos que como alcohol en gel, digamos, que es importante, digamos, todo lo que es la sanidad y la protección de frente al COVID, digamos. Uh-huh. En ese aspecto, ustedes, digo, un poco por curiosidad y otro poco también para saber cómo desarrollan, y porque me parece importante que la gente lo sepa, el proyecto, en este caso de la Fundación Loma Negra, ¿ustedes programan, supongamos, por poner una fecha estimativa, noviembre de este año van a proyectar las actividades, por supuesto con cierta elasticidad y flexibles a los contextos de todo el 2021, o en realidad, por ejemplo, van viendo de acuerdo a cómo se presenta el año calendario y a partir de eso se dan los proyectos que se dan? No, no, en general, digamos, la mayor parte de los programas están planificados, son más de un mediano plazo, y de hecho habíamos empezado a trabajar bastante temprano este año, en enero, hasta marzo estuvimos trabajando un montón en planificación y preparar, digamos, la implementación de este año, y en marzo la verdad que tuvimos que salir a readecuar todos los programas. Algunos los tuvimos que suspender, otros postergarlos, y después desarrollar, en un mes desarrollamos prácticamente 40 proyectos que son, digamos, adecuados a esta realidad en las diferentes plantas, digamos, en diferentes unidades. Pero sí, fue un desafío para todos, y encima desde casa, digamos, con todas las restricciones, si bien, digamos, la comunicación es realmente... es muy buena, digamos, por internet y virtual, es una adecuación también en la forma de trabajar. Uh-huh. Claro, en marzo tuvieron que, perdón la expresión nuevamente, revolear los papeles, digamos. En marzo, bueno, está la realidad, hay que adecuarlo, y bueno, también lo que sí tenemos un equipo técnico que es bastante bueno, son gente con mucha experiencia, la gente de las plantas, que forman lo que nosotros denominamos cívicos, que son los comités locales, que interactúan, digamos, con la comunidad en general, son gente bastante, digamos, que se pone esto al hombro, lo lleva con muchas ganas, muy comprometida. Entonces, la verdad que pudimos medianamente resolverlo, digo, de vuelta, trabajando mucho en equipo y con la confianza que ya nos venía generando haber ejecutado otro tipo de proyectos, digamos, más por ahí de la línea educativa, pero que ya nos conocíamos con los actores. Uh-huh. Estamos dialogando con Agustín Escofet, es el líder de programas de la Fundación Loma Negra, que justamente el motivo de la charla tiene que ver con eso, con dos actividades bien puntuales que vienen desarrollando. ¿Y hacia adelante qué, Agustín? Mira, nosotros antes de iniciar esta reeducación siempre tenemos una validación por parte de la dirección, los accionistas, digamos, que son un poco los que constituyen el consejo de la Fundación Loma Negra, que nos validaron, digamos, esta adecuación de programa. Y para adelante lo que nosotros tenemos es una respuesta, digamos, ante situaciones de catástrofe. Digamos, esto se encuadraría no es un terremoto, digamos, que sucede. Uh-huh. y se tienen las consecuencias inmediatas, o por lo menos en el corto plazo, sino que mucho no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, el periodo de respuesta humanitaria que se da inicialmente probablemente se extienda hasta que por lo menos empieza a volver a lo que hoy se está llamando la nueva normalidad. Entonces, no sé si va a durar hasta fin de mayo, por lo menos que se levante la cuarentena y se comiencen los a poder tener algún tipo de actividad más normal, digamos. Vamos a estar con estos programas de respuesta humanitaria. Y lo que sí estamos haciendo por ahora es ir pensando cómo reactivamos los diferentes programas a una transición que tal vez sea un poco más lenta, entonces que bueno, que tengan que utilizar muchas más plataformas electrónicas, mucho más bajo remoto, y lo que nosotros estamos viendo es después tener una etapa que aproximadamente calculamos en 2 años, que es de recuperación, y después ya un último tercer año que ya es, digamos, un poco también la reconstrucción de los sistemas, digamos, que trabajamos en desde la fundación, pero sinceramente lo vamos a ir adecuando siempre en los programas que tenemos, pero tenemos que tener un poco más de datos, porque no sabemos cuándo terminen, digamos, las restricciones, ¿no?, para trabajar.